Esto es Uno contra Uno Radio, un programa hecho con altura. Uno contra Uno Radio, la actualidad sin saltos ni rebotes, con un equipo de primera. Uno contra Uno Radio. Auspicia Uno contra Uno Radio Nadir. Copas, vasos, platos y la gama más variada y fina de cristales para tu vida. Nadir distribuye y comercializa en la Argentina. MIF Distribuidora, colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba mifdistribuidora.com.ar. En Uno contra Uno Radio, todos los títulos del básquet. Por el Juego de las Estrellas, finalizó ayer. Yo, argentino, los nacionales con Paolo Quintero como el MVP del Juego de las Estrellas, derrotaron a los extranjeros. Leo en los títulos que Gutiérrez es el mejor triplero. No pudo zafar y sumó otro premio, otro título más para el nacido en Marco Juárez. Volcó sin graves consecuencias. Will Graves, el jugador de Boca, es el mejor volcador en el Juego de las Estrellas de la Argentina. Por el Torneo Nacional de Ascenso, Chiche Nuevo, Eduardo Jaffes, fue presentado ayer como el nuevo coordinador del básquetbol amateur de Argentino de Junín. Títulos de la Liga Nacional, llegó y no conformó. Brandon Robinson no será el nuevo extranjero de Libertad de Sunchales. En Estudiantes de Bahía están todos juntos. Ramsey Stanton es el reemplazante de Javier Mojica en el Albo. Por el Torneo Federal, partido para la historia. Gorriti fue más que Avellaneda. Gran juego del pibe Enzo Cafferata esta noche. También por el Torneo Federal, Unión Orán recibe a Tokio de Posadas y Municipal El Bordo será local de Santa Rita de Esquina. Los títulos en Uno contra Uno Radio a través de AM570. Estaremos hasta la una de la tarde compartiendo, como todos los días, lo hacemos aquí en nuestra emisora, información del básquetbol, la actualidad de la Liga Nacional, lo que tiene que ver con el Torneo Nacional de Ascenso. Comentábamos lo que va a ser hoy una nueva jornada con dos partidos del Torneo Federal y, fundamentalmente, informativamente hablando, lo que ha dejado la jornada de ayer en el Juego de las Estrellas en Mar del Plata. Se ha definido el partido de las estrellas con su MVP. Leo Gutiérrez, el mejor triplero. El jugador de Boca, Graves, el mejor volcador. Hizo un par de volcadas desde el punto de vista atlético y desde el punto de vista escénico, muy pero muy buenas, el jugador de Boca. Allí estuvo el gallego Pérez, a quien a las 12:08 en el mediodía de Argentina le damos la bienvenida en Uno contra Uno Radio. Fabi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día a todos. ¿Cómo están ustedes? Todo muy bien. ¿Vos? ¿Todo en orden? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Acá en el hotel todavía, en el 13 de julio, arrancando una nueva jornada con un saldo más que positivo que dejó el Juego de las Estrellas en los dos días. Así que, bueno, contento de lo que pasó, ¿no? 12.000 personas en dos días en el estadio. La verdad que fue realmente muy bueno. No sé cómo se vio por televisión, pero me parece que fue muy, muy, pero muy positivo. Sí, señor. Me gustó mucho todo lo que se puso en la escena, ¿no? El tema de las pantallas, la apertura de Pierre, me parece que fue muy buena. En fin, me gustó. El partido fue un partido serio, ya del resultado final. Y la verdad que estuvo muy, a mí me gustó. No sé cómo se vio por televisión o cómo lo pudiste apreciar vos, Matías. Fue un muy lindo espectáculo. Se pudo ver una televisación muy profesional, como suele ocurrir cuando la organización trabaja en conjunto de manera directa con los productores y quienes se encargan de transmitir este tipo de eventos, que no solamente tienen su arista deportiva, sino que se busca entregar un espectáculo. Y me parece que la cantidad de gente que estuvo entre lunes y martes en el polideportivo, fundamentalmente ayer se lo veía con muchísima gente al polideportivo, no hace más que legitimar todo lo bueno que se hace desde la Asociación de Jugadores de Básquetbol en esta nueva edición del Juego de las Estrellas. Ya van por la 24 y está patentado que en el verano el Juego de las Estrellas es uno de los eventos que da vuelta por el país, pero que le da importancia a la ciudad que se decida realizarlo. Y desde el punto de vista televisivo se pudo ver muy bien, fue interesante la presentación, la apertura de Pierre también estuvo buena, tocando dos temas, por lo menos a nosotros, quienes estábamos visualizándolos, el audio llegó bien, la imagen fue buena, el trabajo de Rosco, como siempre, superlativo. Sólido. Bueno, Oficina Juego las Estrellas, nuestra productora que está acá, pero que no trabaja más para nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, chicos, vos? ¿Es cierto que no dejaste pasar a Pierre de entrada? Es verdad, como no tenía ni acreditación, ni entrada, ni cintita, le dije que no podían entrar al poli. Ahí está, la que habla Jessica Fuente, que debía trabajar en el Centro Galicia de Buenos Aires, porque no dejó pasar. Contador, está contando ahora lo Handy, él no para de contar. Vicky Sabatini. Estamos al aire por Radio Argentina. Buena cantidad de público los dos días, finalmente. Sí, muy bien, buena cantidad de público, por suerte. Y se nota que la gente se va muy contenta. Más o menos 12.000 espectadores entre los dos días, un poquito más. Sí, la estimación es unos 5.500, 5.600 el primer día y arriba de 6.500 el segundo. Estaba dentro de lo esperado, ¿no? Era la lógica, era lo esperado. Sí. Nos complicó un poquito el mal tiempo del segundo día, lo cual estimamos que abató un poquito la gente, viste, para salir. Sí, la gente se queda más en la casa. Y estaba feo, había tormenta, estaba ventoso, estaba feo. Bueno, gracias, Vicky. No, por favor, un beso a todos, ¿eh? Víctor Sabatini, a ver, Daniela, ¿cómo te va? Buen día, ¿trabajando ya? Hola, Javi, ¿cómo están todos? Bien, ¿vos? Parece Coco Basile. Estoy un poquito mal de la garganta, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo las sensaciones que te quedaron de este evento? Bien, la verdad que muy bien, muy bien. Vi muy poquito de lo que se vio en pantalla, pero la verdad que imponente, vio muy bien, el HD la verdad que estuvo maravilloso, la gente de Tays Sport como siempre sumando y dándonos una mano para que esto cada vez salga mejor, muy contento, muy muy contento. Bueno, gracias, Dani. Muy bien, un beso, chicos. Marcel aviso que estuvo con los Volvos y te dieron bola los chicos. Sí, la verdad. ¿Te reíron? ¿Te dieron bola entonces? No, sí. Los que se portaron muy bien, colaboraron, trabajaron, hicieron caso, y creo que salió ordenadito. ¿La Torre te dio bola dentro de la cancha? Para nada, como siempre. Bueno, la Torre hace lo que quiere. Mariana la Torre hizo lo que quiso. Esto era que está renegando con algunas cuestiones todavía, la gente que está trabajando, se le portaron muy tarde estos irresponsables, como a las 6:07 de la mañana y ya están acá, yo no pude levantar ni con una... Con una ametralladora, ¿qué hace Miguel? ¿Y Bosca? ¿Qué tal te acostaste? A la misma. Michael Estura, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Fabián? Bien. ¿Contento? Bien, contento, sí. La verdad que con la satisfacción de haber cumplido, ¿no?, las expectativas. Y bueno, todos nosotros acá, el equipo de trabajo está sumamente feliz, porque bueno, digamos, creo que fue un buen espectáculo, los jugadores estuvieron muy bien y bueno, todo salió tan lindo. Él lo decía recién Víctor Sabatini, que más o menos 12.500 personas en dos noches y en una noche sin partido, porque el día lunes nosotros tenemos que acordar que esto fue una idea que si bien no la inventó la Asociación de Jugadores, la impuso la Asociación de Jugadores en la Argentina, y es difícil nuestro público meter 5.500 personas cuando no hay un partido, ni una camiseta, ni nada en disputa en el medio, y sin embargo el primer día hubo una cantidad de público realmente muy, pero muy buena también. Sí, la verdad que en el formato que estábamos llevando, uno piensa a veces que la gente no se va a enganchar el primer día, y sin embargo fue todo lo contrario. La gente le gusta, no solamente ver partido básquet, sino ver cosas distintas, como la carrera de habilidades, el tiro de las estrellas, y bueno, siempre torneo volcadas y triples. Y bueno, mucho entretenimiento, la verdad, los chicos del entretenimiento estuvieron muy bien, Mariana Torre con su grupo, con Power Team, con las mascotas, hizo volar las tribunas, coreografías, hubo mucho color y show que la gente la disfrutó. Bien Pierre, bien la apertura, bien la pantalla, bien el escenario, bien la pasarela, estuvo bárbaro eso. Sí, siempre innovamos, nuestra productora Danielita Rodríguez siempre le gusta hacer cosas distintas. Y si no cobran todos, ¿eh? Sí, si no... los tiene a todos en jaque, no, pero bien, bien, la verdad que muy contento. Bueno, me imagino que ya trabajando para el 25º. Y anoche ya estábamos pensando dónde íbamos a hacer, lo que íbamos a hacer. Así que, no sé, nos falta que se abra el techo de polideportivo con un helicóptero y nos entre ahí y bajen los jugadores. Te la tenés a sonate, gracias Mike. Bueno, gracias a vos. Bueno, la oficina del jueves, todavía trabajando, ¿no? La verdad que estuvo claro muy esto bueno. De que haya terminado, Fabi, y, sí. Y se siga trabajando. A veces es bueno contarle a la gente esto, quienes sí. Estuvieron trabajando en la previa, en el durante, que tal vez todo lo que nosotros hemos disfrutado, tal vez ustedes con José contándoselo a la gente, nosotros sí. Como espectadores desde casa, tomando una cervecita con una picada, mirando a través de la televisión, toda esta gente que fue pasando recién a través del aire de Uno contra Uno Radio, sigue trabajando con el Juego de las Estrellas finalizado. Y quiere aportar algo también en su viaje de vuelta desde Mar del Plata hacia Buenos Aires, sí. El otro hombre que estuvo en el Juego de las Estrellas de Uno contra Uno Radio, y lo vamos a saludar. Dale. José, buen día. José Montesano, al aire en Uno contra Uno Radio. ¿Cómo estás? ¿No será un aporte demasiado grande? A ver, vamos a ver si es un aporte corto o grande. José, buen día. Hola, Matías. ¿Cómo te va? El saludo para Fabián, para Mirta. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, me alegro mucho. Agregar simplemente con respecto al juego, más allá de lo que charlaba Fabián con Michael, con Daniela, dos puntos que me parecen importantes de destacar. Uno es el que venimos hablando. No sé cuántos estadios dan la chance de hacer este juego, de instalar un escenario como el que se instaló en una esquina del polideportivo, que el funcionamiento del estadio no se deteriore, que la circulación tampoco quede frenada. Eso por un lado, y por el otro, a partir de lo que hablaba también con Vicky Sabatini, el contador de la Asociación de Jugadores, la verdad que a mí me cuesta ver y pensar y encontrar un espectáculo que en dos días meta 12.000 personas o más. Es fundamental, sí, es fundamental, José, porque encima, repito, el primer grupo partido, o sea, la gente... va a haber una carrera de habilidades, va a haber tiros al largo, va a haber volcadas, pero hay varios condimentos, uno es el estadio, otro es la ciudad, otro es la época del año en donde se hace, las vacaciones, la puesta en escena, hay cosas que no fallan. Después aparecerán las críticas, habrá algunos que digan, a mí Pierre no me gusta, me parece que la presentación fue larga, el partido es un picón, lo que quieras. Hay más cosas para remarcar y para aplaudir y para apoyar y para imitar de esta organización que críticas para hacer. No tengo ninguna duda, porque meter 12.000 personas en dos días... Insisto con esto, Fabi, José. Mamita. En definitiva, estamos hablando de un producto que puede llegar a ser... para verlo en vivo, para televisarlo, para venderlo, para promocionarlo, para publicitariamente aprovecharlo, alguna empresa lo pensará también así. Pero en definitiva, creo que el público, insisto con este concepto, es quien te levanta el pulgar o te lo baja. Y el público ha respondido y le ha dado el visto bueno a este Juego de las Estrellas. Anoche yo, mientras estaba viendo el partido, como hacía un infarto, mientras estábamos haciendo el partido con David, Juan Carlos, el Turco... estaba leyendo algunos de los Twitter y había algunas críticas a la banda, por ejemplo, a Pierre, ¿no? En Twitter, algunos colegas. Todo bien, cada uno puede hacer lo que quiera, tiene el derecho a hacer lo que quiera, pero había tantas cosas para remarcar. Si no te gusta Pierre, ponele. Yo retuiteé uno del Colorado, Colorado Reinick, que dijo... cuatro temas de Pierre en la apertura del juego, tengo la entrada paga. Vamos a suponer, no la pago la entrada, pero es una forma de decir. Yo digo, hay tantas cosas buenas para remarcar del juego, hay tantas cosas interesantes. ¿Ustedes vieron el Super 8 pelado? ¿Vieron el torneo preolímpico con una mascota pelada? Banda de rock and roll, grupo africano, la comparsa de la murga de Gualeguay, Rosco, Lola, entretenedores, más de 500 premios, dos motos en dos días, 12.000 personas en un evento que no tiene ninguna cuestión deportiva importante, si quiere, porque no hay nada en juego. No hay más cosas para aplaudir, para imitar y para decir felicitación a los muchachos de la sesión de jugadores que crítica. Después, obviamente, las críticas las saben ellos, las conocen ellos. Ya, ya anoche, lo que yo le decía en broma a Michael, eran las 6:30 de la mañana, estaban con una lista, Daniel y Michael, de cosas que no habían salido como ellos quisieron. Y estuvimos en el lobby del hotel hasta las 6:30 de la mañana, y viendo a ver cómo va a ser el 25, y discutiendo de qué manera va a ser, si hay que hacer algo grande, si no hay que hacer algo grande, depende del presupuesto, qué grupo se puede atraer. Esto no es chiste, esto es de verdad, esto es así. Los tipos no se relajan un minuto. Entonces yo digo, pucha, che, qué injusto que somos. Uno con esto no quiere que todo el mundo diga, uy, Flores para un lado, Flores para el otro. No, vos, por ahí no estuvieron como ellos quisieron. Pero hace falta criticar si no te gusta la banda. A mí la música africana tampoco me gusta. Y sin embargo estuvo bueno, qué sé yo. Hace falta que lo primero que sea una crítica de un colega del otro, que es la música alta, que es bueno. Paremos un poco, muchacho, paremos un poco. Sí, Fabián, somos un poco así. Como sociedad somos críticos, somos injustos. ¿Y qué hacemos para mejorar? No nos conformamos con las cosas. ¿Y qué hacemos para mejorar? Bueno, y tal vez el camino a seguir es estar a las 6:30 de la mañana con una lista de cosas para pensar en el del año que viene en hacerlo mejor. Bueno, pero a ver, aquel que se queda únicamente con la actuación de Pierre, se tiene que dar cuenta que también pasa por una cuestión de gustos, hasta de gusto personal. A mí puede gustarme o no Pierre, me puedo enganchar o no con Pierre, puedo considerar a Pierre una banda fiestera o no, que se entienda bien el tema fiestero, que te dé alegría, pero yo no voy a criticar a Pierre por lo que son profesionalmente. O Pierre no me va a hacer dejar de ver que el juego fue casi excelente. Pero a ver, cuando yo apunto a los 12.000 espectadores en dos días, esta sí es superada únicamente por algún amistoso del torneo de verano de fútbol. Hoy seguramente Boca y River, como meta más de 12.000. Son Boca y River en un partido de fútbol. Esto es, y lo venimos charlando, a mí como espectáculo deportivo, esto es espectáculo deportivo. Se pierde un poquito la... A ver. Sí, porque está en la ruta, el auto se va muy bien. Decía José, como espectáculo deportivo, ¿qué es lo que te dejaba este Juego de las Estrellas? No hay un espectáculo deportivo de esta magnitud en la Argentina. No lo hay, no existe con el concepto de espectáculo deportivo. No existe. Que la gente va a llevar una moto con cosas, con del país. Se pierde. Ahora vamos a intentar retomar la comunicación con José, que dejaba bien en claro, opinando aquí en el programa, que está bien, es difícil encontrar algo similar al Juego de las Estrellas. No hay, muchachos, no hay. Por eso me da mucha bronca, porque somos... nunca miramos lo que tenemos en casa, nunca miramos lo que somos de puerta para adentro. Es más fácil criticar y pegarle palos al otro todo el tiempo. Yo no digo remarcar errores, está muy bien, hay que remarcar errores para poder crecer, no soy un tonto en ese sentido, pero hay que mover la cantidad de gente que se movió en dos días, gastar casi 800.000 pesos para organizar el evento, porque las cosas están carísimas, y conseguir el dinero para bancar todo ese movimiento, para hacer todo lo que se hizo, poner los dos VIPs, la zona de los juegos para los chicos, la sala de prensa, un laburo impresionante realmente que yo felicito, y va a haber críticas y va a haber cosas que van a querer mejorar y va a haber autocrítica, que eso es lo mejor, porque aquí en la sesión de jugadores hay autocrítica. Entonces, nada. Es la verdad que me puse mal en un momento, porque digo, bueno, lo único que hacemos es criticar, no hay nada que nos venga bien. Y nosotros en casa, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos? ¿Qué organizamos? Lo nuestro, cuando hacemos un cumpleaños, falta. No falta nada, está perfecto, un cumpleaños, todo, tiene todo, la mesa tiene todo. No nos olvidamos de invitar nunca, nunca nos pasó. Entonces, hay cosas que también que hay que, viste, puede ser que no te guste el pie porque no te gusta el rock and roll argentino. Bueno, a mí me encanta, qué sé yo. A mí todo lo que sea rock nacional me encanta, entonces... a mí, Pierre, para mí fue un gusto haberlo visto. Pero, Fabi, así como pasó Pierre en esta oportunidad, en Mar del Plata hace un par de años atrás, estuvo Capanga, y en otro juego fue otro el espectáculo. Y de acuerdo al lugar a donde se hizo, tal vez se buscó algún artista que esté identificado con el público de esa región. Me parece que reparar en si el volumen estaba alto o bajo, mientras yo, por ejemplo, visualizaba que la gente lo disfrutaba... Y te puede gustar o no, pero la vida es así. Hay cosas que a uno no le gusta en la vida y cosas que no. Lo que hay que dejar en claro, por ejemplo, para quienes lo vimos por televisión, la banda se vio, se escuchó y se vio al público disfrutando del espectáculo. Me parece que es para cerrarlo ahí el tema, no para enojarse. Son opiniones y tienen que ver con los gustos. Y otra cosa que estuvo muy bueno fue el trabajo que hicieron todos los muchachos de torneo. O sea, realmente... Iba a intentar hacerlo de memoria para enviar desde aquí las felicitaciones, porque no paro de leer en Twitter, a través de las notas periodísticas, que la organización fue muy buena. Las felicitaciones para Mike Stura, para Carlos Montesano, para Vicky Sabatini, para Caro Cristal, para Daniela, para Jessica, que estuvo también trabajando. Para todos los colaboradores que fueron y muchos. Carlito Campaner, Sergio Orazi, alias Chupete, el Colo que estuvo con la Augusto Martino, que estuvo con la parte de todo lo que sea los amenities en el estadio, Martín Barcina y la rubia, su esposa, con la panza embarazada, que le pusieron la música a todo lo que hicieron, Mariano Latorre con el Power Team, con Rosco y con Lola, Marta Aviso, que estuvo controlando a los chicos en el campo de juego, a los Wall Boys. Bebe y Marcelo, en la conducción. La rompieron, Bebe Sancio y Marcelo Manolio. A todos, muchísimas gracias, han hecho un trabajo estupendo. Y también quiero felicitar a mis compañeros y mis amigos, porque la verdad que después de tantos años y compartir tantas cosas, uno ha sembrado amigos ya para toda la vida. Fabio Prieto en la dirección estuvo bárbaro, Juan Pablo Sosa en la producción, el Turu Munuera, un crack, Nachito Diez, otro crack también, igual que Juan Pablo. Los pibes, como le gusta decir a David, tuvieron sensacionales. Pibes ya son todos grandotes, medio con B larga, ¿no? Y estuvieron realmente muy bien, porque han hecho un trabajo coordinado, que así como se trabaja, coordinado con... Es que así debe ser, Fabi, por eso yo ponderaba y lo remarcaba el hecho de la producción de torneos sin competencias, sin ser parte de la asociación de jugadores, vive este evento como si fuese parte de la asociación de jugadores y trabajan en conjunto. Pero que no hay otra forma. Y así es donde está el éxito, de para quienes fuimos televidentes poder realmente ver un espectáculo que es digno de poder ir a verlo en vivo, y si está en su casa, en estos dos días que no había absolutamente nada para mirar en la televisión, realmente fue muy, pero muy bueno lo que han brindado los jugadores, la gente que estuvo trabajando en el entretenimiento, los conductores, ustedes que estuvieron trabajando en la televisión. Ayer le decía esto a Santiago Blois en un momento, ¿no? Le digo, esto es lo que ustedes quieren hacer cuando lleguen las finales. Esto es lo que ustedes quieren hacer cuando lleguen las finales. Curar en conjunto con esta gente, ponerse de acuerdo en un montón de cuestiones, como por ejemplo cuando entra un jugador a la cancha en la presentación, porque hay que esperar que entre la gráfica del jugador anterior, que esté unos segundos en pantalla. Hay un montón de cuestiones. La verdad, sinceramente, para mí es un gusto. Es el mejor lugar, no tengo ninguna duda, lo que voy a decir, es el mejor lugar para poder trabajar que tiene el básquetbol argentino, no tengo ninguna duda. Por lejos. La asociación de jugadores de básquetbol. Yo tuve la suerte de entrar desde que estaba Pichi Cerizola, para colaborar, para algún año con más cosas, otro año con menos cosas. Después con Leonardo Gabriel Bersesi, un poco Gustavo Fernández y los últimos años con Michael Estura. Es la mejor organización de todas. No hay ningún tipo de duda, porque es la que menos plata recibe de todas las organizaciones del básquetbol argentino, porque no tiene un contrato millonario como lo puede tener la Asociación de Clubes, como lo puede tener la Confederación Argentina de Básquetbol, y más después con estos campeones olímpicos, y es la que mejor realiza y pone en escena un evento. Bueno, ayer lo felicitó públicamente Germán Baccaro, por ejemplo, anoche. Me parece que estamos ante una entidad, ante una asociación que año tras año se está mejorando y que te regala un fin de semana como este que fue espectacular. Y por eso desde aquí, a las 12:30 del mediodía, en nuestro programa, enviamos las felicitaciones correspondientes y lo repetimos. Sí, en cuanto a lo que fue el juego, Leo Gutiérrez le ganó el torneo de triples, la definición de triples a su compañero Aselem Zafari, lo comentábamos en los títulos. El partido de las estrellas entre los nacionales y los extranjeros fue para el equipo de nuestra Liga Nacional, con Paolo Quinteros como MVP con 21 puntos. Y en el torneo de volcadas que se definió ayer, Will Graves, el jugador de Boca, le ganó, ¿sí?, el mano a mano a Federico Aguerre, el jugador de Estudiante de Bahía Blanca. Se pasó un minutito, Fabi, de las 12:30 en la Argentina. ¿Te parece que hagamos la primera tanda y después nos metemos a recorrer información de la liga y seguir hablando del juego y tal vez tener la chance de dialogar con algún protagonista? Dale.